alguien me lo viera de fuera en este momento, diría que violento lo que no vamos a hacer. Ay, si escuchara todo lo que me está diciendo, baby, sí que me incendio, lo hagamos de una vez. Ya te siento por dentro, mi mente enloqueciendo. Si alguien me lo viera de fuera en este momento, diría que violento lo que no vamos a hacer. Ay, si escuchara todo lo que me está diciendo, besarte por la espalda hasta matarte de placer. Baby, quiero complacerte y todo tu cuerpo conocer. Tata, están prendiéndose en nuestro cuerpo. De momento que sea eterno. De aquel tiempo que te vi, estaba ready. No me lo pare, baby, porfa, lo estoy begging. Va fluyendo y vamos viendo qué fue que pasó recién. Mientras no desesperemos con qué vamos tú y yo a hacer. Va fluyendo y vamos viendo qué fue que pasó recién. Mientras no desesperemos con qué vamos tú y yo a hacer.